under them. Battle to the end, a family for defense. Stand tall. Bienvenidos y bienvenidas a La Irola Erratia, a Ez Garaitu Esta Vez Armatuak, Info Antifa, el programa de radio de La Irola Erratia, el programa de radio antifascista. We no afraid of them, battle to the end, a family we defend. That them back on to the end of family feel defend. We stand tall. El programa de hoy con un poco de cañita. Pues en el programa de hoy va a ir un poco como pues con la misma tónica de siempre. Tendremos un apartado de memoria histórica con efemérides, leeremos un pequeño artículo sobre memoria histórica también. Luego pasaremos a noticias a nivel de Euskal Herria, a nivel internacional. Comentaremos la situación de la presa política antifascista María José Baños. Y para terminar el programa leeremos un artículo o quizás dos si nos da tiempo. Y bueno, para empezar el programa, con esta cañita que hemos empezado, vamos a seguir con un grupo, Bunker, que tiene un disco que se titula Nanas para no dormir, es un tributo a los clásicos del punk, y vamos a poner una versión en castellano de una canción de los Clash. Quiere una revolución. podrá parar. Y no hay razón para no protestar, pues con la unión somos más. Ya no hay más solución, quiero una revolución. Ya no hay más solución, quiero una revolución. ¡Hey! La historia enseña, se puede conseguir. Cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Vamos con el apartado de la memoria histórica. De la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida. Y como la pasada semana no pudimos hacer el programa en directo, hay algunas efemérides que son, pues eso, de la semana pasada, y vamos a ir comentándolas. Que no la dejan vivir libre como el viento. Desaparecidos que se buscan. El 2 de febrero de 1980 fue un día trágico en Euskal Herria. El batallón vasco español asesinó a dos militantes vascos. El primer crimen ocurrió en Madrid. Allí un comando ultraderechista compuesto entre otros por miembros del partido neofranquista Fuerza Nueva secuestraba en su casa a Yolanda González, una vecina de la Ribera de Deusto que se encontraba en la capital del reino estudiando. Tras torturarla, la mataron a tiros en un descampado y arrojaron su cuerpo a un hoyo. Desde entonces, cada año, los vecinos de la Ribera de Deusto la recuerdan en homenajes. Yolanda era miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, una organización de tendencia trotskista. Esta joven también participaba en el movimiento estudiantil de Madrid. Ese mismo día, en Eibar, otro comando del batallón vasco español secuestraba al joven de Ondarru, Jesús María Subicaray, Badiola. Poco después, el cuerpo del joven aparecía tiroteado y sin vida. Espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. El 10 de febrero de 1976, un comando ultraderechista ametrallaba desde un coche el bar Jayalay de Munguía, en Vizcaya. Pese a que el local se encontraba lleno de gente, afortunadamente nadie resultó herido. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan. El 10 de febrero de 1997, en Iruña, se quitaba la vida el insumiso Naisa la Nueva para evitar ser devuelto a la cárcel tras ser condenado por eso, por insumisión. 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Ese mismo día de ese año, en 1997, se quitaba la vida en Mallabia, Vizcaya, Eugenio Aramburu Cho. Era miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, concejal en su pueblo y miembro del sindicato LAB. Ese día tenía que declarar ante el Tribunal Supremo Español dentro de las causas contra Herri Batasuna. El 13 de febrero de 1961 moría en el hospital de la cárcel de Carabanchel el preso político vasco José Arregui. Tras su detención días antes, había sido brutalmente torturado por 73 policías. Ninguno fue posteriormente castigado y es más, algunos de ellos fueron condecorados. Desde entonces en Euskal Herria se reivindica el Día contra la Tortura. Asturias, tierra bravía, Asturias.

Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Para terminar con la memoria histórica, comentamos una efeméride más y luego os leemos un pequeño artículo. El 10 de febrero de 1980, en Vallecas, Madrid, se produjo una manifestación antifascista contra un acto de un sindicato de Fuerza Nueva, el partido neofranquista que surgió en la época de la llamada Transición. En ese contexto de la manifestación, un fascista mató de un disparo a Vicente Cuervo Calvo, trabajador de Telefunken y miembro del sindicato anarquista CNT. Pasamos a leeros un pequeño artículo. En memoria de los más de 100.000 homosexuales exterminados por el nazismo. El 27 de enero pasado fue el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. La fecha coincide con la liberación de Auschwitz, el mayor complejo de campos de concentración y de exterminio nazi por parte del Ejército Rojo. La liberación, nos referimos. In memoriam de los más de 100.000 homosexuales que fueron perseguidos, maltratados, encarcelados, brutalmente torturados y ejecutados en los campos de exterminio nazi. Según decía la activista por la liberación sexual Shanghai Lili, los homosexuales éramos considerados socialmente aberrantes, desviados, débiles, portadores de un vicio contagioso. Miles de homosexuales fueron objeto de salvajes cirugías y experimentos. ¿Que de dónde viene esa asociación del color rosa con los homosexuales? Pues yo se lo explicaré. De los campos de concentración nazis, sí. El triángulo invertido rosa fue el modo con el que los verdugos nazis identificaron a miles de homosexuales que gasearon, torturaron y ejecutaron en los campos de concentración. Los supervivientes fueron doblemente víctimas, invisibilizados y excluidos de cualquier compensación económica. Un genocidio silenciado. El artículo lo podéis encontrar en la página Info Antifa Euskal Herria. Os comento cuál es su dirección web, la dirección web, borreruakbi.com. Esta página lleva funcionando desde el pasado verano y bueno, se dedica a colgar artículos interesantes sobre antifascismo y es muy recomendable. Vamos a escuchar un poco de punk y pasamos a las noticias. Wild, wild, wild. So come on, feel the noise. Girls, grab the Y vamos con las noticias relacionadas con Euskal Herria. Pues el pasado 31 de enero, como muchos y muchas sabréis, se celebraron manifestaciones de Gazte Coordinadora Socialista en Iruña y Bilbao. Manifestaciones contra el fascismo y el autoritarismo de los estados. Entre las dos manifestaciones sumaron más de 100.000 personas. Eso significa que en comparación con la del año pasado, pues hubo más gente. La organización juvenil comunista señaló que para hacer frente al fascismo y al autoritarismo hay que crear un frente amplio construido desde los colectivos obreros y el movimiento popular. En el mitin se pudo escuchar: que oigan bien los fascistas, en Euskal Herria hay miles de jóvenes dispuestos a haceros frente. GKS señaló que no van a permitir el ensalzamiento de la dictadura franquista, las ideas supremacistas sobre Euskal Herria y el euskera, el racismo contra los inmigrantes y los discursos machistas que dictan que las mujeres tengan que estar al servicio de los hombres. GKS también señaló que el capitalismo se halla en crisis y que el imperialismo más fuerte que nunca. Los ecos de la guerra, la acumulación de recursos naturales y las intervenciones imperialistas están al orden del día. Tengo aquí entre manos uno de los panfletos que repartieron. Se titula "El fascismo está en auge y Euskal Herria no está al margen de esta tendencia". Así dice: la oligarquía ha apostado por el fascismo. En un momento en que Europa está en decadencia y se va intensificando el contexto bélico, están financiando a los partidos electorales y think tanks ultraderechistas, a los medios de comunicación reaccionarios y a los grupos fascistas. Ambos defienden un Estado autoritario, uno que revoque los derechos colectivos de la clase trabajadora, donde las fuerzas policiales tengan más poder e impunidad y esté totalmente militarizado. Más allá del ámbito parlamentario, están proliferando organizaciones ideológicas fascistas y grupos violentos a nivel de calle. Se está normalizando la presencia de grupos como Vox, Falange Española, Núcleo Nacional y Desocupa. El fascismo es una ideología de odio contra la clase trabajadora, los pueblos oprimidos y, en general, los colectivos minorizados. Engloba ideas machistas, racistas, supremacistas, ultranacionalistas, belicistas e imperialistas y, en general, clasistas y excluyentes. Está surgiendo un fascismo en nombre de la entidad vasca, además, alertan desde GKS. Las redes sociales e incluso las paredes de las calles son portadoras de mensajes fascistas, racistas, supremacistas y machistas. El panfleto termina advirtiendo de que la oligarquía y el fascismo van de la mano, reforzando el autoritarismo de los estados. Y vamos a continuar con las noticias sobre Euskal Herria. La organización estudiantil Ikasle Antolakunde Socialista, IAS, la antigua Ikasle Abertzalea, que está impulsando la creación de comités antifascistas en los campus de las universidades vascas. Os recomendamos que entréis en sus redes sociales y veáis el trabajo que está haciendo esta organización estudiantil. Y además, IAS, la organización estudiantil de la que estamos comentando, el 26 de febrero ha convocado movilizaciones contra el fascismo y el imperialismo en todo Euskal Herria. that be a teenager in a Y pasamos a otra noticia, y es que según nos comentan desde Bilbao, pues van en aumento las acciones antifascistas en la capital vizcaitarra contra los carteles de la secta nazi de Nueva Acrópolis. Se han podido ver numerosos carteles arrancados en las calles de Bilbao. Y no salimos de Bilbao, y es que relacionado con la capital vizcaitarra, el pasado miércoles, la pasada semana, durante el partido de Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic, se vivieron incidentes a la llegada del autobús rojiblanco al estadio Mestalla, en Valencia. Unos 3.000 aficionados del Fútbol Club Valencia recibieron al autobús del Athletic con cánticos de puto vasco el que no vote. Al parecer, la manifestación la encabezaba miembros de la peña ultraderechista Yomus, peña ultraderechista del Valencia. En las fotografías se pudieron ver banderas del Imperio Español. En las fotografías de la manifestación, de la concentración esa de la que hablamos, se pudieron ver banderas del Imperio Español. Y bueno, no es la primera vez que ocurre esto en Valencia y algunas otras capitales del Estado español, cada vez que llega el Atleti y los aficionados vascos, bilbaínos. Con Bilbao, el Tribunal Supremo Español ha ratificado la condena de 2 años de prisión para 12 antifascistas que protestaron en Bilbao contra un acto de Vox, del partido ultraderechista Vox, en octubre de 2019. Siguiendo en Vizcaya, la semana pasada, pues conocimos la visita de la empresa fascista de desocupación, Desocupacili. Debieron estar en Sornocha, en Berango, en el barrio Sorrocha de Bilbao y en el barrio Burseña de Baracaldo. En respuesta, pues hubo movilizaciones en Zorroza, al menos en Zorroza, en Berango y en Burseña. Como sabéis, estas empresas de desocupación se dedican a desahuciar a familias trabajadoras de sus casas. Al parecer, esta empresa, Desocupacili, también estuvo en Donostia y en Lasarte. Seguimos en Vizcaya, y esta semana hemos sabido que han aparecido pintadas franquistas en Sondica, unas pintadas franquistas que tachaban otras pintadas que se habían realizado en esta localidad de Vizcaya, unas pintadas que se habían realizado contra la violencia machista, denunciando la violencia machista. Pues eso, que han aparecido pintadas franquistas en las paredes de Sondica. Please don't take it just because you can. Damos el salto a Nafarroa, y es que el jueves de la semana pasada la policía española detuvo a dos antifascistas en Iruña. Estas dos personas, dos antifascistas, habrían estado protestando contra la presencia del agitador ultraderechista español Vito Quiles el pasado 30 de octubre en la Universidad de Nafarroa. Y no nos vamos de Nafarroa, y es que en Siricha han denunciado, en Siricha, una localidad de Nafarroa, ahora mismo no sé dónde está, creo que está en la zona de Lizarraldea, pues han denunciado al centro evangélico Nueva Vida. Según una investigación, este centro sectario promueve exorcismos y terapias para curar la homosexualidad, además de matrimonios forzados. En la investigación se incluyen testimonios de personas que han pasado por la secta y que han sido objeto de malos tratos. Al parecer, este centro evangélico, recordemos que de nombre Nueva Vida, recibe financiación pública. Y vamos a comentar también una noticia de esta semana. Y es que la brunete mediática, la llamada brunete mediática, que son esos medios de comunicación pues reaccionarios que existen en el Estado español, que abundan en el Estado español, pues están han emprendido un acoso contra Garicoetxe Azpiazu, el preso político vasco. A ello se ha sumado la organización ultraderechista Revuelta, que fue vista en el barrio Bilbotarra de Santutxu hace unos días. Esta organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, pues se le vio en el barrio de Santutxu repartiendo pues propaganda entre la gente sobre la situación penitenciaria del preso político vasco Garicoetxe Azpiazu. Al parecer se dedicó a poner propaganda por este barrio, pero bueno, por lo que hemos tenido conocimiento, al de poco tiempo, antifascistas pues borraron todo rastro de odio. Seguimos en Bilbao, y es que un juzgado de Bilbao está investigando a tres ertzainas por maltrato a varios jóvenes detenidos con motivo del desalojo del Gaztetxe de Rekalde, Txarribi. Según han denunciado estos jóvenes, pues sufrieron golpes una vez que estaban detenidos dentro de los furgones policiales. Nos queda una noticia en el tintero, y es que esta semana en Estados Unidos el trumpismo ha estado impulsando pues una serie de iniciativas para prohibir la ikurriña en el estado de Idaho. Ya sabes que en Idaho hay pues una población de origen vasca muy importante. Pues el trumpismo ha estado impulsando una serie de iniciativas para ilegalizar la ikurriña, a la que acusaba de ser una bandera revolucionaria. Finalmente, parece que todo ha quedado en un susto para la comunidad vasca de Idaho, y es que la ikurriña seguirá ondeando en las instituciones públicas de este estado norteamericano. You are my love. Gonna just need some for your love. Vamos a poner una canción de Bunker, otra vez de su disco Nanas para dormir, un tributo a los clásicos del rock. Se llama La calle y supongo que será una versión de la mítica canción de Cortatu. Y vamos con las noticias a nivel internacional. Primeramente vamos a comentar la situación de la presa política antifascista María José Baños Andújar, presa política que está en las cárceles del Estado español. Ella es natural de Murcia y lleva más de 30 años en la cárcel. Vamos a leer pues el comunicado que ha sacado el Movimiento Antirrepresivo de Madrid y para que os podáis hacer una idea de, pues, de la situación que está atravesando esta presa política antifascista. Así dice el comunicado. Venimos denunciando hace demasiado tiempo el crítico estado de salud de María José Baños, presa política antifascista de 61 años, de los cuales más de 30 los ha pasado en la cárcel, debido fundamentalmente a las insalubres condiciones en prisión y a la desatención sanitaria con la que el Estado la tortura. Según sus propias leyes, leyes que se han usado para liberar políticos y empresarios corruptos, debería haber sido liberada hace ya mucho tiempo para poder tratar adecuadamente sus dolencias: VIH, trombocitopenia, calcificaciones arteriales y musculares, claudicación intermitente, trastornos respiratorios y varias patologías hepáticas y cardiovasculares. Pero el llamado régimen del 78 se salta hasta su propia legislación para tratar de doblegar la inquebrantable voluntad y conciencia política de presas políticas como María José. Así se lo ha hecho saber directamente la dirección de prisión: si no repudias tus ideas, vas a morir en la cárcel. Este es el chantaje al cual María José se resiste: o renuncia y pisotea sus ideales, o la dejarán morir en prisión. Ante esta situación límite, solo la movilización popular más consecuente en las calles podrá evitar otro crimen de Estado. Por ello, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid lanza este llamamiento urgente a la acción y la solidaridad. No podemos mirar para otro lado mientras el Estado se ensaña con quien lo ha dado todo por nuestros derechos y libertades. No podemos llamarnos antifascistas, progresistas ni revolucionarios si dejamos sin más que el Estado, lo que nos oprime, se cobre otra víctima. No importan las ideologías, las siglas ni los ámbitos de lucha. Es hora de demostrar que la solidaridad y la unidad antifascista no es una consigna vacía. Hoy es María José, mañana podemos ser cualquiera. Pues esta era la situación de María José Baños, es la situación de María José Baños. Desde aquí un abrazo a sus familiares si nos escuchan, y si se le puede hacer llegar allá nuestra solidaridad, pues desde aquí va. Vamos a seguir con noticias a nivel internacional y vamos a hablar de una serie de elecciones electorales, una serie de elecciones que han ocurrido en Aragón, en Japón y en Portugal. Vamos a lo que tenemos más cerca. En Aragón, pues Vox, el partido ultraderechista Vox, ha duplicado sus resultados electorales y consigue 14 escaños, mientras el posfranquista Partido Popular ha obtenido 26 escaños, dos menos que en 2023. Probablemente ambos gobiernen juntos o lleguen a algún tipo de acuerdo de gobierno. Cerca de aquí, también en Euskal Herria, ha habido elecciones y ha sido en Portugal. En la segunda vuelta de las presidenciales, celebradas el pasado domingo, el socialdemócrata Antonio José Seguro salió victorioso con el 66,82% de los votos. Por su parte, el partido ultraderechista, con el que el Partido Socialdemócrata disputaba la segunda vuelta, el partido ultraderechista Chega, del Ultra Ventura, obtuvo el 33,18% de los votos. Y nos vamos bastante más lejos, nos vamos a Japón, y es que con un discurso antichino y contra la inmigración, la ultraderechista primera ministra Sanae Takaichi ha logrado el pasado domingo una victoria histórica al asegurarse 316 escaños de un total de 465 asientos en la Cámara de Representantes. Así que, pues, otro partido ultraderechista que se asoma al poder, bueno, más que asomarse, que llega al poder en Japón, aunque en esta ocasión lo que ha hecho esta candidata ultraderechista ha sido volver a ganar las elecciones, porque ya estaba gobernando. Así están las cosas en el mundo, cada vez más partidos ultraderechistas gobernando. Y bueno, vamos a seguir con el ámbito internacional. Nos vamos a Galicia. Y es que un juzgado de A Coruña ha desestimado el recurso de la organización sionista ACOM contra la sentencia que avalaba los carteles luminosos del Concejo de Oleiros, donde se comparaba al criminal sionista Netanyahu con Hitler. ¡Vamos, vamos, De Galicia nos vamos a Cantabria, y es que el 31 de enero antifascistas se acercaron al nuevo local del grupúsculo neofascista Alfonso I en la calle Vistalegre de la capital cántabra para colocar una pancarta como muestra de rechazo a un acto supremacista programado el mismo día y que consistía en la presentación de una campaña reaccionaria basada en defensa de deportaciones en masa contra población migrante. Hoy, en Cantabria, en Santander concretamente, pues ha celebrado una manifestación antifascista contra pues estas políticas reaccionarias que están llevando grupúsculos neofascistas contra los inmigrantes. Y bueno, en esta manifestación pues podemos decir con alegría que se han sumado pues cientos de personas. Como os decimos, hoy en Santander, manifestación antifascista. Seguimos en el Estado español, y es que están siendo investigados varios agentes antidisturbios de la Policía Nacional por insultos racistas, no os lo perdáis, a un guardia civil en una cafetería de Melilla. Y siguiendo en el Estado español, pero nos vamos hasta los países catalanes, concretamente al País Valencià, pues esta semana las fuerzas de seguridad han detenido a tres fascistas del grupo neonazi Núcleo Nacional, porque al parecer se habían dedicado en Castellón, en la ciudad de Castellón, a poner pegatinas racistas en locales regentados por magrebíes y pakistaníes. Núcleo Nacional, una organización neonazi que se está haciendo bastante famosa últimamente en el Estado español, pues por la cantidad de movilizaciones y actos de propaganda y de delitos de odio que está cometiendo. Siguiendo con noticias relacionadas con el Estado español, en Zaragoza, la coordinadora antifascista de la ciudad ha empezado una recogida de firmas para exigir la dimisión de la directora del Colegio San Vicente de Paúl por la celebración de un acto franquista en el mismo. Y sin salirnos de Aragón, pues la semana pasada conocimos que falleció el periodista aragonés Carlos Hernández de Miguel. Este periodista, en su trayectoria como profesional de la información, pues documentó los 303 campos de concentración franquistas que existieron durante la dictadura militar de Franco y por donde pasaron 1 millón de personas. Y ya como última noticia relacionada con el Estado español, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado más de 3 millones de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, entre los que aparecen los recibos de 2 envíos de paquetes dirigidos al expresidente del gobierno español, el extremista de derechas José María Aznar, del Partido Popular. This is one of the- damos el salto a Italia, y es que el 31 de enero en la ciudad italiana de Turín se celebró una manifestación de 50.000 personas en solidaridad con el centro social Ascatasuna, recientemente desalojado. Una manifestación que también fue en contra del gobierno neofascista de Giorgia Meloni, además de contra la guerra global. Y de Italia nos vamos a Serbia, y es que el pasado 4 de febrero, en la capital de Serbia, en Belgrado, decenas de antifascistas se movilizaron contra un acto de grupos neonazis que pretendían celebrar una especie de homenaje a Milan Nedic, un personaje que en la Segunda Guerra Mundial colaboró con los nazis. Los antifascistas portaban, entre otras banderas, las de la República Socialista de Yugoslavia. O mejor dicho, de la Federación de las Repúblicas Socialistas de Yugoslavia. El 22 de febrero en Roma, el próximo 22 de febrero, se va a celebrar un homenaje a Valerio Verbano, en el 46 aniversario de su muerte. Valerio fue un comunista militante de Autonomía Operaria, una organización autónoma que operó, bueno, que actuó en Italia, una autónoma, sí, bueno, donde se juntaban anarquistas y comunistas sobre una base asamblearia. Pues como os decimos, Valerio fue un comunista militante de Autonomía Operaria que fue asesinado en su casa de Roma el 22 de febrero de 1980 por tres fascistas encapuchados. Al parecer, pues nunca se resolvió aquel crimen, y como tantos otros en los que están involucrados fascistas, pues quedó impune. Y ya para ir cerrando el programa, vamos a comentar una última noticia. Y es que este jueves en Lyon, en el estado francés, en la ciudad de Lyon, se produjeron enfrentamientos entre fascistas de la organización Némesis, compuesta por mujeres fascistas y colectivos antifascistas. Al parecer, la organización Némesis trató de boicotear una charla de Rima Hassan, diputada de origen palestino al Parlamento Europeo, por parte del partido de la Francia Insumisa, el partido de la izquierda. Pues al parecer, en los enfrentamientos un fascista quedó en estado crítico, y no está muy claro, porque llegan noticias un poco que no aclaran mucho lo que ha pasado. Pues al parecer un fascista quedó en estado crítico y hay algunas fuentes que apuntan a que habría muerto. Pues eso, en Lyon, enfrentamientos entre fascistas y antifascistas, con el resultado de un fascista muerto, o presuntamente muerto, no sabemos seguro todavía. La semana que viene lo comentaremos. Y bueno, nos quedan pocos minutos para terminar, así que os vamos a dejar con un poco de música cañerita, y luego os ponemos una versión de RIP, de una versión del grupo Bunker, que hace una versión de una canción de RIP, de la canción Condenado, y con eso nos vamos a despedir en el programa. Nos vemos la semana que viene, Ya sabéis que la repetición de este programa la tenéis los miércoles, si no me equivoco, de 12 a 1. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de cañita y bueno, luego tocará la hora de despedirse. Bueno, va, la Torre Gaztearte, agur.